abres todos los espacios, inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado, no respondes al llamado, no eches tierra a la palabra, me condenas a la nada, no me entierres sin perdón. Mira, corazón, que es el engaño, se revierte y hace daño, se revienta en el aire como pompas de jabón. ¿Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido, alma gemela, no te olvido, aunque me arranque el corazón? ¡Ay, el rencor que nos envenena, nos hace daño! Aunque no regreses, corazón, hace perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón. Un error es algo humano, no justifico la traición. Los amantes verdaderos se comprenden, se aman y se olvidan del rencor. La noche empieza a amotinarse de sueños rotos y el dolor, y me revuelco en esta cama aferrándome a la nada, implorando tu perdón. Mira, corazón, cuánto te extraño, pasan días, pasan años, y mi vida se revienta como pompas de jabón. Ofendido, alma gemela, no te olvido, aunque me arranque el corazón. Ay, el rencor que nos envenena, nos hace daño. Aunque no regreses, corazón, has de perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no. No revienta como pompas de jabón. El verdadero amor perdona. El verdadero amor perdona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. No se quiebra, no abandona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona.